Uy, qué lentito. Hay un artículo de Gartner que está generando bastante debate en el mundo empresarial. Según su análisis, para 2028, es decir, en menos de 2 años, más de la mitad de las empresas dejarán de pagar por herramientas de inteligencia artificial asistiva. Hablamos de copilots, asistentes inteligentes, ese tipo de tecnologías que nos ayudan a trabajar. ¿Y por qué? Porque van a migrar hacia algo completamente distinto. Exacto. Es importante entender que esto no es simplemente un cambio de proveedor o de herramienta. Gartner está describiendo un cambio estructural en cómo funcionará la IA en las empresas. La distinción clave está entre sistemas que asisten, que sugieren, que ayudan y sistemas que ejecutan, es decir, que toman acciones de forma autónoma dentro de ciertos límites establecidos. Vale, para que quede claro. Actualmente, cuando usamos un copilot o un asistente de IA, básicamente nos sugiere cosas, ¿no? Nos ayuda a escribir un email, nos propone código, nos da ideas, pero la decisión final y la ejecución siguen siendo nuestras. Correcto. Y lo que Gartner plantea es que las empresas están empezando a buscar algo diferente. Plataformas donde la IA no solo sugiere, sino que realmente ejecuta flujos de trabajo completos. Imagina un sistema que, en lugar de decirte, quizás deberías aprobar esta solicitud de compra, directamente la procesa si cumple con las políticas establecidas. El humano pasa de ser quien hace el trabajo con ayuda de la IA, a ser quien supervisa que la IA esté haciendo bien su trabajo. Es un cambio bastante radical y supongo que no todas las empresas están igual de preparadas para esto. ¿Qué tipo de procesos serían los primeros en adoptar este modelo? Según el análisis, los primeros candidatos son los flujos de trabajo que tienen dos características: muchas aprobaciones y sensibilidad al tiempo. Piensa en procesos donde hay múltiples pasos de validación, donde cada persona tiene que revisar algo y darle el visto bueno. Eso genera lo que se llama latencia de decisión. Básicamente, demoras. Si puedes delegar esas decisiones a un agente de IA que conoce las políticas de la empresa, reduces drásticamente esos tiempos. Claro, tiene sentido. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Qué significa exactamente que un sistema tenga autoridad de ejecución? Porque suena un poco abstracto. Es un concepto clave. Gartner señala que la autoridad de ejecución no es simplemente una característica del producto, sino una posición arquitectónica. Significa que el sistema tiene control sobre varios elementos críticos: la identidad de quién puede hacer qué, los permisos, la aplicación de políticas empresariales, el acceso a los sistemas de registro, que son donde se guarda la información importante de la empresa, y la auditoría de todas las acciones. Es todo un plano de control. O sea, no basta con que la IA sea muy buena haciendo tareas, tiene que estar integrada profundamente en la infraestructura de la empresa para poder actuar de forma segura y controlada. Exactamente. Y aquí es donde Gartner hace una distinción importante entre dos tipos de proveedores. Por un lado, están los que integran la IA dentro de este plano de control, que tienen acceso a la identidad, políticas, sistemas de registro. Por otro lado, están los que simplemente añaden IA como una capa de mejora sobre sus productos existentes. Según este análisis, los primeros darán forma a la ejecución de flujos de trabajo, mientras que los segundos corren el riesgo de ser abstraídos, de volverse irrelevantes. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto para la industria del software? Porque imagino que no todos los proveedores están en la misma posición. Las implicaciones son enormes. Gartner hace una predicción bastante dramática. Dice que para 2030, las empresas de software que simplemente agreguen IA de forma superficial sobre aplicaciones heredadas, en lugar de rediseñar para lo que llaman ejecución agentic, podrían enfrentar una compresión de márgenes de hasta el 80%. 80% es una cifra brutal. Básicamente están diciendo que si no te adaptas, tu modelo de negocio podría colapsar. Así es, pero hay que entender el contexto. Los proveedores que ya controlan lo que Gartner llama contexto empresarial, es decir, los sistemas de registro, las relaciones con clientes, los datos críticos, tienen ventajas estructurales. Sin embargo, solo si convierten esa propiedad del contexto en autoridad de ejecución delegada. No basta con tener los datos, hay que permitir que los agentes de IA actúen sobre ellos de forma controlada. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con la transición a la nube. Las empresas establecidas tenían ventajas, pero muchas no supieron evolucionar a tiempo y aparecieron nuevos actores que sí entendieron el cambio. Es una analogía válida. De hecho, Gartner menciona que algunos proveedores SaaS tradicionales podrían intentar cerrar sus sistemas de registro para preservar el control, pero argumentan que la ventaja duradera vendrá de la apertura controlada. Permitir que otros sistemas interactúen, pero bajo reglas estrictas. Los que se basen en restricciones cerradas corren el riesgo de que aparezcan capas de orquestación alternativas en las que las empresas confíen más. Hablemos del impacto en las personas, porque al final esto cambia fundamentalmente cómo trabajamos. Gartner habla de un nuevo rol, el supervisor de agentes. ¿Qué significa esto en la práctica? Es un cambio de paradigma en el trabajo del conocimiento. Tradicionalmente, los profesionales ejecutan tareas, redactan documentos, procesan solicitudes, analizan datos. Con la ejecución agentic, el rol humano se desplaza hacia la supervisión de resultados. En lugar de hacer el trabajo tú mismo, defines las políticas, supervisas que los agentes estén actuando correctamente intervienes cuando hay excepciones o situaciones ambiguas. Eso plantea preguntas importantes sobre habilidades, ¿no? Las competencias que necesitarás como supervisor de agentes son diferentes a las que necesitas como ejecutor de tareas. Completamente. Hay quienes argumentan que esto requerirá habilidades más estratégicas, capacidad de diseñar políticas efectivas, entender sistemas complejos, identificar patrones en comportamientos de agentes, gestionar excepciones. Otros señalan que también plantea desafíos. ¿Cómo mantienes la expertise cuando ya no ejecutas directamente las tareas? ¿Cómo te aseguras de que puedes intervenir efectivamente cuando es necesario? Y luego está el tema de la responsabilidad. Si un agente autónomo toma una decisión incorrecta o comete un error, ¿quién es responsable? Esa es una de las cuestiones críticas que este modelo plantea. Gartner enfatiza la importancia de la auditoría como parte del plano de control. Se observa que las empresas que están avanzando en esta dirección están estableciendo marcos muy claros de gobernanza. ¿Quién define las políticas? ¿Cómo se auditan las decisiones de los agentes? ¿Qué mecanismos existen para revertir acciones si es necesario? También está el tema de la seguridad. Si estos sistemas tienen autoridad para ejecutar acciones de forma autónoma, eso amplía potencialmente la superficie de ataque, ¿no? Es una preocupación legítima. Los expertos en seguridad señalan que sistemas con autoridad de ejecución autónoma requieren arquitecturas de seguridad más robustas. No solo necesitas proteger los datos, sino también los mecanismos de decisión y ejecución. Hay que equilibrar la eficiencia que proporcionan estos sistemas con controles de seguridad adecuados. Por eso Gartner insiste tanto en que la autoridad de ejecución debe estar vinculada a identidad, permisos y políticas muy bien definidas. Volviendo a la predicción principal, ¿qué tan realista es que para 2028, estamos hablando de menos de 2 años, más de la mitad de las empresas hayan hecho este cambio? Es una pregunta clave. Hay diferentes perspectivas en el sector. Algunos analistas consideran que Gartner podría estar siendo optimista sobre la velocidad de adopción. Implementar estos sistemas requiere no solo tecnología, sino cambios organizacionales significativos. Nuevas políticas, formación, rediseño de procesos. Otros argumentan que la presión competitiva podría acelerar la adopción más de lo que pensamos, especialmente en industrias donde la velocidad de decisión es crítica. ¿Y qué deberían estar haciendo las empresas ahora mismo si quieren prepararse para este cambio? Según el análisis, hay varios pasos clave. Primero, evaluar qué flujos de trabajo son candidatos para ejecución delegada. No todos lo son. Segundo, establecer marcos claros de gobernanza y políticas antes de implementar estos sistemas. Tercero, considerar la arquitectura. ¿Los sistemas actuales permiten esta integración profunda o requieren rediseño? Y cuarto, empezar a desarrollar las capacidades de supervisión en los equipos. También imagino que la elección de proveedores se vuelve más compleja. No es solo qué tan buena es la IA, sino cómo se integra con nuestra infraestructura de control y gobernanza. Exacto. Gartner sugiere que las empresas deberían evaluar a los proveedores no solo por sus capacidades de IA, sino por su arquitectura de ejecución. ¿Cómo manejan identidad y permisos? ¿Cómo se auditan las acciones? ¿Qué APIs de ejecución exponen? ¿Cómo se integran con sistemas de registro existentes? Son preguntas técnicas, pero con implicaciones estratégicas enormes. Una cosa que me parece interesante es que Gartner presenta esto no como un futuro lejano, sino como algo que ya está empezando a suceder. ¿Hay ejemplos de empresas que ya estén moviéndose en esta dirección? El artículo no menciona casos específicos, pero se observa que en ciertos sectores, finanzas, cadena de suministro, operaciones de TI, ya hay movimientos en esta dirección. Empresas que están automatizando decisiones de aprobación, gestión de incidentes, optimización de inventarios. Lo que Gartner está diciendo es que esto pasará de ser casos puntuales a convertirse en la norma para una mayoría de empresas. Y esto también tiene implicaciones para los gigantes tecnológicos que han invertido fuertemente en copilots y asistentes, ¿no? Estamos hablando de empresas que han construido productos completos alrededor del modelo asistivo. Sin duda. Si la predicción de Gartner se cumple, estos actores tendrán que evolucionar sus productos significativamente. Algunos ya están explorando capacidades de ejecución más autónomas. Pero hay una diferencia entre añadir algunas funciones automáticas y rediseñar completamente la arquitectura para ejecución agentic. Será interesante ver cómo responden a esta tendencia. Para resumir, según Gartner, estamos ante un cambio fundamental en cómo la IA se integra en las empresas. De sistemas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, a sistemas que hacen el trabajo bajo nuestra supervisión. Esto requiere arquitecturas diferentes, plantea nuevas preguntas sobre gobernanza y responsabilidad, y podría reconfigurar completamente el mercado de software empresarial. Exacto. Y lo importante es que, según este análisis, no es un cambio opcional. Las empresas que no se adapten podrían enfrentar desventajas competitivas significativas, y los proveedores que no evolucionen podrían ver sus modelos de negocio seriamente afectados. Pero también hay que mantener una perspectiva equilibrada. Como Litalilebuitu, implementar estos sistemas de forma efectiva y segura requiere más que solo tecnología. Requiere cambios organizacionales, nuevas competencias y marcos de gobernanza robustos. un tema complejo y fascinante. Gracias por ayudar a entenderlo, y a quienes nos escuchan, este es un desarrollo que vale la pena seguir de cerca, especialmente si trabajan en tecnología empresarial o toman decisiones sobre adopción de IA en sus organizaciones. Definitivamente. Será interesante ver cómo evoluciona esta tendencia en los próximos años.